Metro. Percepción. Proyección. Radio. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Perros de la Calle. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un cuento chino en primera persona, edición especial verano, en vivo, aquí con María Cruz. ¿Qué pasó en esa casa? Y el episodio más violento, aterrador que viví fue esta presencia. Una noche volé de mi cama contra un placar. ¿Cómo? Estaba acostada, esta imagen sale de la oscuridad y yo, de estar acostada en mi cama, terminé estampillada del lado derecho contra el placar. En ese momento lo único que quería era ir. Empecé a gritar, vino mi mamá, me sacan de la habitación. Tráele un vaso de agua. Y no, no quise volver a entrar más. Nicolás Artusi, Unidad Auto. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Sabés cuál es el sonido de los desodorantes para hombres? ¿Sabés cuál es el sonido de Nivea Men Sensitive Protect? Fácil, no irrita, protege. Antitranspirante Nivea Men Sensitive Protect. 48 horas de protección, 0% alcohol. Apúrate, llega más rápido a Bridgestone. Ahora sí, podés ponerle a tu auto Bridgestone, la marca número uno del mundo. Acércate ya a los centros de servicios Bridgestone adheridos y llévatelos con un 20% de descuento y en 12 cuotas sin interés. Empezá el año con Bridgestone, el neumático número uno del mundo. Descuento válido hasta el 31 de enero de 2014. Consulta bases y condiciones en www.bridgestone.com.ar. Por más de 30 años en solo deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo deportes. Viaja a un mundo desconocido y vive aventuras increíbles. La Nación presenta Biblioteca Tolkien. Llega una colección llena de magia para volar con la imaginación y sentirte protagonista de historias fantásticas. La saga del Señor de los Anillos, El Silmarillón y muchos más. Primera entrega, El Hobbit. A solo 49 pesos con 90. Desde el 17 de enero, viernes por medio, con tu diario La Nación. Todos te miran. Debe ser por tu pelo largo y sus infinitas posibilidades. Entra a la fanpage de Sedal Argentina y convertite junto a tu pelo en protagonista de este verano. Nuevo Sedal Crecimiento Saludable. Pelo largo y sano aún en verano. Verano hay uno solo. Arena Beach presenta La Fiesta del Ataque Ochentoso. Mañana, 16 horas. Festa Bros, DJ Paul, Javier Zucker, Tommy Drueta, Sick Boy. La Fiesta del Ataque Ochentoso. Arena Beach, Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata. Una playa para escuchar. Chicas, salió Susana. Especial verano, con mucho para ver y leer en las vacaciones. 50 propuestas para brillar en la playa. Trajes de baño, túnicas, bolsos y accesorios. Horóscopo 2014. Salud, dinero y amor según tu signo. Alessandra Rampola te ayuda a recuperar la intimidad en tus días de descanso. Y un test para que descubras si sos capaz de relajarte. Además, los mejores consejos de belleza, viajes y un montón de sorpresas más. Para que te guste, solo tenés que ser mujer. Encontrala en tu kiosco o suscríbete a Club La Nación llamando al 5199-47. Los mejores locales, Spotlight. La mejor atención, Spotlight. Todo para vivir el deporte, Spotlight. Hacer una comida casera no es solamente prepararla en casa, es ponerle lo mejor de vos. Deja que la inspiración entre a tu casa con Revista Maru. Todos los meses, Maru te da consejos para preparar platos originales y divertidos con las cosas que tenés a mano. Este mes, almuerzo de vacaciones, recetas riquísimas y fáciles para la playa, la montaña, el club o donde quieras. Además, entérate cómo mantener la comida fresca y granolas caseras para incluir en tu yogur favorito. Con Revista Maru, la creatividad está en tus manos. Encontrala en tu kiosco o suscríbete a Club La Nación llamando al 5199-4737. Prepaguero, ¿todavía sin smartphone? Vení a Claro y llévate el tuyo por solo 12 cuotas de 59 pesos para que puedas navegar todo el día con internet ilimitado. Aprovecha este verano al máximo y whatsappeá, googleá, facebookeá, tuiteá y todo lo que quieras sin paquetes ni complicación. Claro con tarjeta, rinde más. Financiación y condiciones en claro.com.ar. Válido del 15 de enero de 2014 al 31 de enero de 2014 en Argentina. AMX Argentina Sociedad Anónima, Q30663288-49-7, Avenida de Mayo 878 Cava. Fuerza Bruta, funciones de jueves a domingo, Centro Cultural Recoleta. Comprá tus entradas por Ticketek o llamando al 5237-7200. Mariana, Ax quiere hablarte a vos. Sí, a vos. El amor puede cambiarlo todo, y vos sos la elegida. Tu encanto puede erradicar la violencia que desparrama impunemente Sebastián en la canchita de Fútbol 5. Los codazos criminales, los golpes arteros de Seba pueden tener los días contados. ¿Cómo? Simplemente dándole a Sebastián un beso. Un hombre enamorado es un hombre más pacífico. Nuevo Axe Peace. Sí al amor, no a la guerra. Hay hierbas al limón, vinagreta suave. Hay provenzal con un toque de mostaza y oreganato con un toque de limón. Nuevo sabor para ensaladas no. Mezclalo con 3 cucharadas de agua y 2 de aceite y agregalo a tu ensalada de siempre. Mmm, riquísimo. ¿Vos qué gusto querés? Conoce más en nor.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando Perros de la Calle. Sube la temperatura, pero el dial está fijo en el 95.1. Estás escuchando Un Verano de Perros. Metro. Innovación, evolución, proyección. Metro Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Escuchando Perros de la Calle. Espacio publicitario. Selections by DJ Paul. 2 horas. Una selección de la mejor música. Selections by DJ Paul. Sábados a la medianoche. Sonido.metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Este verano, llénate de experiencias. Vení al Jeep Offroad Park todo el verano. Ruta 11, kilómetro 407 entre Cariló y Villa Gesell. Solicita tu turno para el test drive en el Stand Jeep de Cariló o al 0800-333-7070. Jeep.com.ar. El sol, el viento y el agua dominaban tu pelo cada verano. Hasta hoy, domina tu pelo y domina el verano con la nueva línea 13M Keratin Smooth. Gracias a su exclusiva infusión de queratina, controla los efectos del verano y el frizz por 48 horas. Nuevo 13M, domina tu pelo y domina el verano con resultados de salón todos los días. Para vos, que sabés que lo importante es disfrutar de esos momentos que nos regala la vida, como aprovechar para conocer lugares nuevos cuando te perdés en un viaje, o retomar ese hobby que tenías postergado. La vida es para disfrutarla más. Por eso llegó Coca-Cola Life. Es deliciosa, bajas calorías, ya que contiene solo 36 calorías por vaso, y está endulzada naturalmente con stevia y azúcar. Coca-Cola Life. Destapa tu naturaleza. Para hacer un as al volante, cuando estás viajando siempre tenés que usar el cinturón de seguridad. El cinturón salva vidas. Encontrá este y más consejos en asesalvolante.com.ar. YPF, nuestra energía. Llega un nuevo número de la revista oficial de Violeta de Disney, con una entrevista exclusiva a los 3 galanes de la historia. Además, Martina nos cuenta qué sintió cantando en Frozen, la nueva película de Disney. Y de regalo, geniales stickers para decorar tus uñas con el mejor estilo. La nueva revista de Violeta te espera en todos los kioscos. Verano hay uno solo. Arena Beach presenta Quilmes Sunset Party. Sábado 25 de enero. Festa Bros. Javier Zucker. Martín García. La bomba de tiempo. Quilmes Sunset Party. No te pierdas este encuentro. No te pierdas ningún encuentro. Arena Beach. Ruta 11. Rotonda El Faro. Mar del Plata. Una playa para escuchar.

todos te miran, debe ser por tu pelo largo y sus infinitas posibilidades. Entrá a la fanpage de Sedal Argentina y convertite junto a tu pelo en protagonista de este verano. Nuevo Sedal Crecimiento Saludable. Pelo largo y sano aún en verano. Vuelve más canchero al Paseo La Plaza. Viernes y sábados, entradas, platianet.com. El verano en Tiki Tiki arranca a lo grande. Llega la edición especial número 122 con más páginas y un espectacular barrilete para remontar bien alto en tus vacaciones. Y para seguir volando hasta las nubes, la edición 123 trae un super frisbee. ¿Hasta dónde te animas a lanzarlo? Y hay más. No te pierdas el número 124 que viene con los primeros conos para armar tu kit de entrenamiento. Las vacaciones de Tiki Tiki son la locura. ¡Reservalas ya! Ya te enamoraste de Cinemark Puerto Madero. Ahora nos vas a querer más todos los días. Aprovecha las funciones 2D a solo 30 pesos y pelis en 3D a 35 pesos. De enero a marzo, todo el verano. ¿Te lo vas a perder? Vení a Cinemark, la mejor forma de ir al cine. Promoción exclusiva en Cinemark Puerto Madero. Más información en www.cinemark.com.ar. El calor y el aburrimiento amenazan tu verano en Buenos Aires. La solución en solo tres palabras. Breakboard en Niceto. El aclamado francés por primera vez en Argentina. Miércoles 22 de enero. Breakboard en Niceto Club. Entradas en venta por sistema Ticketek y en la boletería de Niceto Club. Verano, hay uno solo. Arena Beach presenta. Enero, basta de todo. Del miércoles 15 al sábado 18 de enero. Desde las 14 horas, Matías, Cabito, Diego, Arena Beach, Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata, Arena Beach, una playa para escuchar. No sé dónde juntarnos hoy a la noche, ¿dónde decís? Sí, para mí, en lo de Pili. No, ¿sabes qué? Mejor en lo de Pili, que tiene la casa sola. Sí, pero después hay que ir ahí al otro día a ordenar todo. La otra es ir a lo de Pili. No, ya sé. ¿Y si nos juntamos en lo de Pili? Que no da, porque nos juntamos siempre ahí. ¿Si no dónde? Ah, ya sé. ¿Y si vamos a lo de Pili? La que pone la casa designada es una sola. O sea, la conductora designada puede cambiar. Si tomaste, no manejes. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Chicos, revista Mundo Gaturro este verano se viene con todo. Trae un suplemento especial de vacaciones con juegos para tener un verano regatu divertido. Actividades al aire libre, experimentos, manualidades, ideas para días de lluvia para que no se te haga largo un viaje. Además, la casita de Ágata para armar y más códigos en la web. Si una página te divierte, imagínate toda una revista. Este es Sergio, un amigo que debería refrescar su vocabulario. No, anoche en el boliche la pasamos pipí cucú. Había minas a rolete. El DJ mataba a mil. Al principio la cosa estaba media frescolari. Pero cuando entró con el chingui pongui, la pista se puso a todo vapor. No sabes, era para alquilar balcones. A Sergio le está haciendo falta la refrescabilidad de la nueva Levité Limón Dulce. Probala vos también y probala bien fría. Refrescate, Sergio. Ya se encuentra abierta la inscripción a la Universidad de Palermo, otra forma de estudiar psicología. Te invitamos a conocernos en www.palermo.el. Carreras de músico electrónico y DJ productor. Mezcla y masterización. 4551-7924. Escuelasónica.com.ar. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Mariana Arias y Paloma Cepeda, bellas y exóticas, posan juntas en una espectacular producción. Además, toda la intimidad de la exclusiva fiesta en Casablanca, el paraíso de los Tiner en José Ignacio, y todo el lujo y el glamour de los premios Golden Globes. Todo esto y mucho más, descúbrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Elegís escuchar Metro 95.1. Elegís tus hoteles en despegar.com. Prepaguero, ¿tu chip triplica todos los días? Con Claro, todos siguen triplicando todos los días. Sí, hoy, mañana, pasado. Todas tus recargas desde 30 pesos se triplican todos los días. Aprovechá este verano al máximo. Busca tu chip Claro en cualquier kiosco y triplica todos los días. Claro con tarjeta, rinde más. Oferta válida del 1 de enero de 2014 a 31 de enero de 2014 para recargas desde 30 pesos. Condiciones en claro.com.ar. MX Argentina Sociedad Anónima CUI 30 66 32 88 49 7 Avenida Mayo 878 Cava.